trato de esa manera. Si vas a ser mamá, no es por mi culpa. A ese error lo comete cualquiera. Ahora me acusas, me llamas violento. Engañada, que te obligó a desnudarse en su cama. Mientes, mientes, si disfrutaste ese momento. Mientes, mientes, si fui como agua en tu desierto. Desierto.